flores caerán. En la tarde imaginé una noticia distinta a lo que quería ver. Yo quizás confronté mal, pero lo que todos buscan es rivalizar. Si supieras que esta noche es cuando acabe el fin, ya no jugarías más. Esa gracia es un engaño sutil, nueva gente nacerá. Dejarla allí, esta música que es melodía simplemente queda así. Pues me cuido de la habitación,